sincero, Ñengo Flow. Yo, Ñengo Flow, ya hay cola, tú sabes, con los verdaderos sentidos. Milenio, no te equivoques, aguanta la lucha. Diferente, esto es Milenio con Jay y Tolly, el combo que no se deja.